Bueno, ahora podemos continuar los demás, si podemos. Entonces, es momento para dar gracias. Así que quien quiera, aquí está el micro. Yo voy a ser la primera. Yo le agradezco al cardenal y al obispo todo este encuentro, el estar con vosotros, el estar con los árabes y el estar con todo el mundo que quiera vivir el Evangelio tal y como es. Por eso doy gracias. Yo solo quería dar las gracias por este acto tan precioso que habéis organizado, primero al que se le haya ocurrido y luego sobre todo a los que lo habéis organizado, que yo sé que la mayoría aquí actuando y sois los jóvenes de esta parroquia, que funciona maravillosamente siempre, pero hoy ya os habéis pasado. Jóvenes. Bueno, venga, me quedo aquí. Pues yo quisiera dar las gracias, pues porque gracias a todo esto, en la diócesis de Madrid en concreto, pues parece que nos estamos despertando después de un gran letargo, porque los que hemos estado durante muchos años trabajando por una iglesia por la que todos creemos, en la que todos los bautizados tenemos cabida, y por proclamar también la buena palabra, la palabra del Señor, y que desde la evangelización, cada uno a nuestra forma de entender, a donde todos tenemos cabida, como las tres tiendas que dice Juan en su evangelio, pues los que hemos estado luchando pues en la época de Tarancón, y desde aquí vaya mi homenaje a él, puesto que se cumple el centenario de su nacimiento, una persona que realmente pues nos dejó trabajar a muchos cristianos de base, donde se hizo el Congreso de Comunidades y Evangelización, y desde el Secretario Diocesano de Catequesis, donde trabajamos un montón de personas, y fue una de las personas que creyó en este tipo de iglesia, en la evangelización, en la cercanía, en los pobres. Y bueno, quería dar gracias por eso, pero también gracias por haber tenido a ese cardenal, y que bueno, de donde esté, pues que nos esté apoyando en estos momentos. Yo creo que vamos a necesitar que esto no sea una sola vez, sino que esto lo sigamos repitiendo. Lo tenemos muy duro frente a nuestras jerarquías, creo que en toda España, salvo excepciones, muy especialmente en Madrid. No hay aires, ni buenos ni malos, de ningún tipo, en favor ni siquiera del ecumenismo entre cristianos, mucho menos para lo interreligioso, y para el encuentro con las demás religiones. Será un escándalo para el obispo el que aquí se haya recitado hoy un verso del Corán. Será un verdadero escándalo. Por tanto, creo que esta acción de hoy, mi palabra es lo de menos, lo único que quiere es destacar la realidad de esta vivencia de esta tarde. Lo tenemos muy duro, pero también lo tenemos muy claro, porque creemos que esto es el espíritu de Jesús. Y creemos que esto es evangelio puro. Por tanto, si va contra quien se crea que esto va en contra, pues ¿para qué nombrarlo? Pues allá ellos, ¿no? Pero creo que nosotros tenemos que trabajarlo. Tenemos que seguir repitiendo esto. Yo cortito, para que puedan hablar muchos. Gracias a vosotros, de San Carlos Borromeo. Habéis sacudido este desastre que había en la Iglesia. Lo habéis sacudido, habéis sido la sal y la luz que no se ha escondido en el Celemín. Gracias, muchas gracias. Pues yo también quisiera dar gracias a toda la gente que en estos momentos nos está ayudando a redescubrir el Evangelio, a los chavales de la prisión que nos enseñan lo que es la libertad, a las chavalas de la calle que nos enseñan lo que es el amor, a los chavales inmigrantes que renacen y mueren en el estrecho porque nos enseñan lo que es la vida, a los curas con los que nos vamos encontrando, que nos enseñan que el sacerdocio no vale si no hay pueblo de Dios, a todas las comunidades cristianas, a la de Buenaires, San Cosme y San Damián, a toda esta gente que nos está, yo creo que, acogiendo y animando en lo que es redescubrir el Evangelio. Pues a toda esa gente yo quisiera darle las gracias. Voy a hacer una petición. He venido para pedir por la diversidad religiosa y pido que salgamos dispuestos a escuchar una fe distinta a la nuestra, porque si los de a pie hacemos eso, no importa lo que haga la jerarquía. Pues yo doy gracias a Dios porque el testimonio de los sacerdotes de San Carlos Borromeo a mí me ha movido. Como cristiana pienso que hacen lo que tenemos que hacer y que realmente no hacemos. Yo me culpo de ello, ¿no? Y también quiero decir que hemos de recordar las palabras de San Juan cuando dice que seamos uno. Cristo quería que fuésemos uno. Entonces, que seamos capaces de ver lo que nos une, que es Jesucristo, lo demás es accesorio. Vamos a intentar que la Iglesia de Cristo, que somos todos, pues continúe y que seamos todos comprensivos en ello y nos entendamos. Porque por encima de todo está el amor, nos tenemos que amar. Yo es lo que pido. Bueno, yo quisiera dar las gracias a todos por estar aquí, por estar dando el ejemplo que se está dando y por no ser de menos, no me quiero dejar a nadie. Pero personalmente quiero dar las gracias a Javier, Patuca, Cuca, Roberto, que son los que están dando para mí ejemplo, con los que yo estoy conviviendo y me han acogido. Especial a Javier, que bueno, que le doy las gracias ante todos y espero que siga así la cosa. Yo quiero dar las gracias porque para mí ha sido un descubrir algo que en otros tiempos vivimos, como han dicho, cuando Tarancón y anteriormente. Recordaréis y sabéis todos que Moratalaz fue muy comprometido, que nos vimos muchas veces en aquellos momentos de empezar a liberarnos, rodeados en iglesias de por aquí arriba, rodeados de la policía, que vibró y que fue algo tan verdaderamente tan extraordinario que era un signo muy grande de lo que hoy se está representando. Y yo he sentido muchas veces pena de pensar que cómo Moratalaz iba decayendo, que cómo no había unos encuentros, que cómo no estábamos otra vez unidos para seguir viviendo como vivimos la Iglesia del Concilio Vaticano II. Y hoy, de verdad, he sentido algo, soy mayor, bastante mayor, tengo mucha experiencia, y he encontrado tantos jóvenes, tantas personas que he sentido una satisfacción, una alegría que no puedo por menos de daros las gracias a todos. Los que lo habéis sido capaz de mover y traernos aquí, lo bien que lo habéis hecho, de todos los que habéis trabajado, de los grupos que han venido como de San Carlos Borromeo, que quiero muchísimo a Enrique Castro, que le conozco de hace muchos años y le quiero muchísimo. Entonces, para todos, muchas gracias y tenemos que seguir así para que el espíritu siga soplando y Moratalaz siga otra vez un poco como vivió en aquellos tiempos. Sí, es el espíritu, gracias. Es el espíritu. Espíritu que sopla como lenguas de fuego. Gracias. Ahí. Yo va a ser muy cortito. Creo que tenemos todos un mismo sentir, por lo tanto, ¿para qué repetirnos? Pero aquí en el grupito que hemos hablado antes ha salido una pequeña frase. Que las palabras no oculten la palabra. Que esa palabra nos reúna. Que esa palabra, la palabra con mayúscula, nos impulse a luchar por el Evangelio y a dar nuestro testimonio y a seguir adelante. Y también se ha manifestado que estos encuentros no sea el último. Solamente quiero hacer un acto de fe. El espíritu está en los grupos de la base y en nosotras y en nosotros está la responsabilidad de que no lo ahoguemos y no nos sentemos, que luchemos.